Mi nombre es Gabriela Delfino, soy del Chuteba Bahía Blanca, soy la secretaria general de Gremio Docente en esta ciudad y hoy estoy acá junto con un conjunto de compañeras y compañeros provenientes de partidos y de sectores de la izquierda combativa, que hemos decidido de una organización política y una herramienta político-sindical que hemos dado a llamar Rompiendo Cadenas. Para nosotros este primero de mayo es un primero de mayo bastante particular, porque el último año y medio estuvo asignado por luchas en la calle de distintos signos, ¿no? Luchas contra los despidos, luchas contra los tarifazos, luchas contra los aumentos indiscriminados de lo que es el costo de la vida. El modelo del gobierno que hoy tenemos es un modelo que necesita del ataque a los trabajadores, de destruir las condiciones de trabajo para facilitar la mayor cantidad de ganancias al capital que ellos representan, ¿no? Por eso este año se vio en la calle tanta lucha desde distintos lugares. Nosotros creemos que este año además está asignado por una particularidad, que fue que este 8 de marzo las mujeres organizadas hicieron un paro nacional e internacional. Un paro que significa seguir poniendo sobre el tapete todas las reivindicaciones históricas que dentro de la clase trabajadora nosotros también tenemos que dar. Y hay cifras que asustan, ¿no? 18, una mujer que muere cada 18 horas en la Argentina producto de la violencia patriarcal y machista, es una cifra estremecedora. Y la única manera de combatir el machismo, realmente yo creo que es cambiando el mundo, porque este machismo y este patriarcado se sustenta en un modelo económico que es el capitalismo, que se basa en la dominación de unos sobre otros, ¿no? Y en el caso nuestro, en las mujeres y los niños y las niñas ha sido aún más duro. Es una doble pelea que tenemos. Así que me parece que este primero de mayo, además de enfrentar un modelo claramente antipopular, antitrabajador, tenemos que ver. Que hacer visible la lucha de las mujeres, que ha sido uno de los sectores más dinámicos de organización en estos últimos tiempos. Bueno, y me queda esa frase que para nosotras es tan importante, ¿no? Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y eso me parece que también se ve en la lucha docente. Docentes, la mayoría somos mujeres. A pesar de que hay dirigentes hombres, pero bueno, fueron 400.000 personas que hace poco tiempo estuvimos congregados en ese mismo lugar, diciéndole no, modelo ajustador también para educación, que justamente creo que no tenía que ver solo con lo educativo, sino que creo que los compañeros y las compañeras se estaban dando cuenta de que este modelo va por todo, pero por todo en contra nuestra, no a favor. Entonces, también reivindico eso. Y bueno, creo que el camino es la organización y la unidad de la clase en su conjunto y es la tarea histórica que nos debemos y que tendrá la dimensión del futuro, ¿no? Porque es una tarea que no va a terminar hasta que este mundo sea un mundo mejor.